La ley, sí, las leyes se esconden tras la sombra. No hay peor visión que eso. Ahora bien, dicen, digo, fueron ellos. Después en los pubs, las dancing, los boliches, la canchita, la esquina, el estadio, atrás de una vidriera, insisten nuevamente y que el olvido haiga su descargo. Nuevamente en el café, en la tertulia o en el tablero de ajedrez, digo, dicen, ¡nosotros fuimos los culpables! ¡Carajo! Otro a otra vuelan las palabras en el aire. Nos dejaron caer en el asombro. ¡Señorita, señorita! ¡Pido la palabra! Todos gritan, es todo un gozo. Otra vez las serpentinas, la avenida rebosante de entusiasmo. Los ¡viva, viva! ¡Lastimosos! Los cuerpos, contracuerpos, contracuerpos, pretenden evitar que la ley de gravedad se haga presente con todo su descaro.